suena chido, ¿eh? Para Shadow Records. Mario Mendoza te saluda. La tienda famosa de Chinancha. Shadow Records. Shadow Records. Shadow Records. De Iván Cantón. De Iván Cantón. El famosísimo Mochi Junior, allá en Nueva York. Tu Madre Records. Allá en el Bronx, el famosísimo Manny Ramos. Te saluda la tienda famosa de Chinancha. Shadow Records. Shadow Records. De Iván Cantón. De Iván Cantón. Aarón Noel, Latin Records. Llegaron, están cubriendo, con gaitas y con tambores. La niña mona bailando, repartiendo sus amores. Llegaron, están cubriendo, con gaitas y con tambores. La niña mona bailando, repartiendo sus amores. Tu Madre Records. Ese Duende Productions. Desde el mero barrio de Chinantla. Shadow Records. Shadow Records. Esos maquiazos. El experto en la música mezclada. Mendoza, como Bosa.